le temían a la muerte. Ellos, solamente cuando ellos morían, lógicamente, que ellos iban al encuentro con los dioses. Entonces, aquí hemos encontrado carbón, hojas de coca, semillas, los collares. Entonces, ellos los preparaban para el inframundo. Entonces, nosotros nos Esto habla Rigoberto de sus raíces, descendiente indígena del Valle del Segundo y del Putumayo. Eso es lo que plasma en su trabajo a diario. Un tema ancestral, esculturas, figuras y artesanías de sus antepasados, sus abuelos, tatarabuelos y descendientes. Rigoberto está apropiado de la venta de estos artefactos junto a sus 17 hermanos en diferentes municipios de nuestro país, incluso en otros lugares como Ecuador y Perú. Para este hombre y sus hermanos, más que un legado, significa una riqueza familiar. Quieren mostrar la verdadera esencia que tienen estas figuras que tanto representan para nuestros antepasados y que para muchas personas hoy se quedan en el olvido. Son intermediarios, viven aquí en Bogotá y sí. Nosotros vienen, nos compran a nosotros y luego obviamente que los revendemos. En cambio nosotros venimos desde allí mismo, desde allí mismo. Como le digo, nosotros somos 18 personas y entonces cada uno se en cada departamento, en cada pueblo, algo así. Por eso yo tengo aquí, como usted puede observar, es muy surtido. En cada departamento de Colombia quieren hacer conocer estos productos, estos objetos a la gente, de donde es su tierra. Exactamente, sí. Rigoberto considera que el mercado y negocio de estas artesanías es bueno, a pesar de que el significado que le dan sus compradores no es el mismo que para él. Más que un significado espiritual, esto le ha servido de gran ayuda económica. Ha podido darle a sus hijos una estabilidad educativa, teniendo hoy en día un gran médico y una licenciada en idiomas. La fertilidad, para ellos, por ejemplo, la fertilidad. Ellos le rendían mucho tributo a la fertilidad. Usted sabe que, por ejemplo, los médicos utilizan dos serpientes enroscadas, que es el símbolo de la salud. Y las ranitas, ellas cuando comenzaban a cloar, avisaban que venía época de invierno. Entonces se iban preparando para eso. Es como los grillos, ¿sí? Mira que los grillos, usted va al campo y comienzan a ese ruido, que parece que ya van a reventar el verano. Sí. Y lo que le dan rana, la serpiente y todo eso, pues lógicamente que era el símbolo de la salud. Es que ellos le rendían mucho tributo a la habilidad del mono. A la idea del mono, cuando ellos se trepan a los árboles, algo así, cuando ellos. Se mira que los otros animales se defienden, es cuando el mono comienza a gritar, a aullar, ¿sí? Que aquí lo puede observar, mira aquí, que está gritando, entonces ellos comienzan a tirarse de rama en rama, entonces para avisar del peligro. Pero la historia de cada uno de estos artefactos es más importante y tiene más sentido para algunas personas, como lo es para Rigoberto y su familia, que demuestran a diario esa identificación intacta con nuestros ascendientes.